10 y 25 minutos, vamos a continuación a quedarnos ya con nuestra Escuela de Salud y vamos a informarles, vamos a hablarles sobre distintos aspectos relacionados con este ámbito. Recuerden nuestros oyentes que pueden participar aquí simplemente poniéndose en contacto con nosotros a través de los medios que ponemos a su disposición y formular sus preguntas, pues precisamente en torno a cuestiones sanitarias, estrictamente que de lo que vamos a hablar. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a disponer durante los próximos minutos del tiempo aquí en Radio Brique para hablar, como decíamos, sobre distintos asuntos relacionados con la salud y noticias también sanitarias. Y en este ámbito, pues no podía faltar la noticia de la semana, que ha sido una cuestión, pues sin duda, muy con una repercusión bastante amplia, ¿no? ¿Quién no tiene en su botiquín, en su casa, pues una caja de pastilla, de sobre, de ibuprofeno? ¿Y quién no se los toma de vez en cuando también para cualquier molestia que pueda tener, bueno, que no sea un tratamiento específico concreto? Y luego aparte están los tratamientos, ¿no?, que mandan ya con este medicamento los propios médicos, en fin, que es algo muy habitual. Y ahora dice el Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia Europeo que hay que reducir la dosis porque en alta dosis puede provocar riesgo cardiovascular, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pues ha emitido una alerta de riesgo cardiovascular por el consumo de alta dosis de este medicamento. En fin, esto es algo que se sabía, que se veía venir en el ámbito médico, imagino, pero bueno, no deja de crear, no sé, cierta ansiedad, ¿no?, entre la población. Pues sí, como muy bien dice Rocío, el ibuprofeno es un medicamento bastante habitual. Hace unas décadas la aspirina era uno de los medicamentos más habituales, pero es que hoy el ibuprofeno se utiliza casi más que la aspirina. Pero hemos comentado aquí, y además este artículo se refiere a altas dosis de ibuprofeno. Ahora después comentaremos también dosis más pequeñas. Pero es que el ibuprofeno, muchas personas lo asocian a procesos inflamatorios, por ejemplo, cuando va uno al dentista, que te manda a lo mejor un antiinflamatorio para ibuprofeno, para la inflamación de lo que te han hecho la endodoncia, lo que sea. También se asocia muchas veces a los dolores de artrosis, de reuma, a un golpe. Pero una pregunta, Rocío. ¿Te suena Darcy? Sí. Darcy para los niños. Para los niños también es lo mismo. O Unifen también, que no son pastillas, son jarabes. Y son ibuprofeno. También. Sí, que los niños también toman ibuprofeno, porque aunque lo estén con nombre comercial, pero que sepamos. Y dice, bueno, pero un niño puede, por tomar un jarabe, una cucharadita, tener problemas también, o si le doy más de una cucharadita, tener problemas cardíacos, como pone aquí en este artículo. Bueno, este artículo que ha salido, como bien dice Rocío, en esta semana en numerosos medios de comunicación, es muy llamativo porque hay que ver los matices. Pone, altas dosis de ibuprofeno pueden dar problemas de corazón. Y la pregunta es, ¿cuándo es alta dosis? ¿Qué cantidad son altas dosis? Por ejemplo, todos conocemos también otros nombres comerciales del ibuprofeno, por ejemplo, el que se compran en farmacia, el Expedifen, el Neurofen, otro Saedil. Esto es ibuprofeno. Y dice, bueno, pues mi madre lo toma para la artrosis de rodilla o para el dolor de espalda, o yo lo tomo cuando me duele la cabeza o para la fiebre. Me tomo a lo mejor un sobre o dos al día de 600 miligramos. ¿Esto ya es altas dosis? No. Se considera altas dosis cuando llega a los 2.400 miligramos, que eso equivale a cuatro sobres o cuatro pastillas de 600 miligramos. También hay pastillas ¿al de... ¿Al día o esto? Al día. Esto al día. Al día. También hay pastillas de ibuprofeno de 800 miligramos. Neurofen 800, todo lo que sea 800. Eso sería tres pastillas. Ya llega a los 2.400. Si se toma uno o dos al día, serían 1.200, sí. En el caso de 600 miligramos cada pastilla, entonces eso se considera una dosis normal, que no es alta. Hay también ibuprofeno de 400 miligramos, pastillita de Neurofen de 400, ibuprofeno de 400, pues eso harían falta seis pastillas al día, ¿no?, para que sea altas dosis. Pero tomarnos esa dosis al día durante un periodo concreto, durante... Durante a largo tiempo. Si me lo tomo durante dos o tres días, eso, que he ido al dentista durante una semana, pues bien, si usted toma ibuprofeno, por ejemplo, a la dosis habitual que es más frecuente, a 600 miligramos, que es lo que se suele mandar el médico a comprar, ¿no?, de Neurofen, de Saetil, de Expedifen o de ibuprofeno, que son los nombres, pues si usted lo toma durante un día, dos, tres o hasta una semana, No pasa nada, normalmente, me refiero al respecto al corazón, pero no solamente respecto al corazón. No debemos olvidar que, lo hemos comentado ya hace algún tiempo, el ibuprofeno también tiene un efecto muy importante sobre el estómago. Personas que tienen gastritis o úlceras de estómago, tomar ibuprofeno le puede suponer complicaciones, agravamiento de esa úlcera, si no la tiene y está predispuesto a tener una úlcera de estómago por tomar ibuprofeno o una gastritis. Pero también el ibuprofeno, como los demás antiinflamatorios, el diclofenaco, Voltaren, en fin, todo esto, también todos son iguales, ¿eh?, a la hora de efectos secundarios. Aquí dice ibuprofeno, pero en general son casi todos iguales. O sea, que si me cambio de ibuprofeno a otro antiinflamatorio, a diclofenaco, a otro, prácticamente es lo mismo. Va a ser igual. El mecanismo, son diferentes moléculas, diferentes sustancias, pero que el daño viene a ser el mismo, por ejemplo, en el riñón. Hay personas que tienen que hacerse diálisis, tienen que ir en Ubrique y fuera de Ubrique, pero en fin, Ubrique, porque han tomado mucho antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque tenía una artrosis muy grande, porque tenía la espalda con unos dolores y hasta mucho tiempo tomando ibuprofeno o antiinflamatorios y han terminado con insuficiencia renal yendo a diálisis. La mayor parte de las personas que van a diálisis son debido a esto. Muchas veces a efectos de los fármacos que parecía que en un principio, sí, ibuprofeno. El ibuprofeno solamente está indicado para tomarlo durante un día o dos, o una semana, como máximo. Y si ya lo ha tomado otras veces y ve que no te cae mal al estómago. Pero es que hay contraindicaciones absolutas. Dice, ¿y eso de contraindicación absoluta qué significa? Que en ningún caso debe tomarlo. Dice, ¿y cuándo? ¿Cuándo no se puede tomar ibuprofeno? Bueno, hemos dicho, por ejemplo, en caso de úlcera, pero los asmáticos, personas con asma, mucho ojo, ¿eh?, tomarte un ibuprofeno o una aspirina. O cualquier antiinflamatorio, porque te puedes morir. ¿Cómo que me puedo morir? Sí, sí. Hombre, no a todos. Hay personas, las personas asmáticas, todos conocemos los médicos, personas que se han puesto, han tomado ibuprofeno o diclofenaco, Voltaren, o se han puesto a ir al consultorio, no han dicho nada que era asmático, le han puesto una inyección de Voltaren de antiinflamatorio y se han muerto por un ataque de asma, desencadena, o una aspirina. La aspirina, hombre, para la fiebre. Como usted tenga asma y se toma una aspirina, puede que no le pase nada, pero está expuesto a que tenga un ataque de asma y como le coja sin el spray, todos los asmáticos tienen que llevar siempre su spray de Ventolin o de otro tipo para dilatar los bronquios, puede pasarlo muy mal y morirse. Hay montones de casos de muertes por ataque de asma debido a que se han tomado un antiinflamatorio, sin saber que la aspirina o cualquier otro antiinflamatorio puede desencadenar un cuadro de asma. Bueno, yo no es asustar, pero los asmáticos lo tendrán como el ABC, ¿no?, de cabecera en su cabeza, ¿no?, a la hora de saber que pueden deben y que no pueden tomar. Digo yo, vamos. Sí, sí, pero igual que deben saber todos los asmáticos que tienen que llevar su spray. O la madre de niños asmáticos también, pero ¿no? Pero tú te acordarás, Rocío, y lo comentamos la semana pasada que hablamos del asma. Sí. Como aquí hace, me parece que eran unos 10 o 12 años, sí, no sé si te acordarás, una niña de unos 12 años se murió en el camino de Benocaz, un ataque de asma. Era francesa. Lo digo porque me acuerdo perfectamente, yo estaba de guardia en Grazalema y nos llamaron del 112, mire usted, doctor, para que vayan urgentemente a un sitio que le dicen el camino a Benocaz, que no han llamado al 112 de que hay una niña que se está ahogando porque tiene asma. Y falló en Grazalema, la señorita del 112 no sabía que era el camino de Grazalema, ¿vio? Y entonces digo, el camino de Benocaz, perdón. Y entonces digo, oye usted, que es que Ubrique está mucho más cerca, ellos siguen antes que nosotros. Y dice, ah, sí. Digo, sí, esto está entre Ubrique y Benocaz. Y, ah, bueno, vale, ya llamaron, inmediatamente acudieron, y cuando acudieron estaba muerta la chica. Esto hace unos 10 o 12 años, sí. Y fue un escándalo, esto está en la prensa. Y era una chica francesa, que los padres habían venido, estaban haciendo senderismo, fueron de aquí a Benocaz, y a mitad del camino, por el esfuerzo, porque en un ataque de asma, en los asmáticos, al hacer un esfuerzo, puede desencadenarse también, echó mano al Ventolin y no tenía al spray, ese. Que mira, en fin, no pasa nada, ¿no? Pero pero que está en riesgo, es decir, que a lo mejor otras veces se ahoga, llega a tiempo, pero me voy a referir, los antiinflamatorios, las aspirinas, todas estas cosas, los asmáticos, las personas que tienen úlceras, las personas que padecen de riñones, mucho cuidado. Y el médico, normalmente, personas que ya padecen de corazón, tienen mucho ojo a la hora de recetar un antiinflamatorio, como ibuprofeno o algo. Y personas que no padecen de corazón, pero que tienen riesgo cardiovascular, porque son muy fumadores, obesos, con diabetes, que son personas que están apuntados, que tienen muchas papeletas para padecer de corazón, los médicos se andan con mucho cuidado a la hora de tener que andar con un antiinflamatorio y por poco tiempo y bajo vigilancia. ¿Qué pasa entonces como sustituto de ibuprofeno para bueno, pues que te alivie el que te quite la inflamación? Que es lo importante, ¿no? Que es el efecto que provoca el antiinflamatorio y luego al mismo tiempo pues el dolor también, ¿no? Para paliar ese... Sí. Para el dolor normalmente se utiliza el paracetamol. El paracetamol puede dañar el hígado a altas dosis o si se mezcla con alcohol. Bueno, si se mezcla no, es decir, que toma uno paracetamol habitualmente, pero también toma su alcohol, ¿no? El paracetamol es incompatible totalmente con las bebidas alcohólicas. Porque potencia el daño al hígado. Y el paracetamol, tomado a altas dosis, por ejemplo, más de 3 pastillas al día, de la dosis habitual, pues puede provocar problemas de hígado o personas que ya padezcan de hígado. Entonces se puede tomar, yo digo, como para el dolor, normalmente el paracetamol. Hace 2 semanas salió también un artículo en la prensa mundial en donde se ha visto que el paracetamol para el dolor de espalda no sirve. Ni para la artrosis, así que muchas personas, y además los médicos lo hemos mandado porque como es antiinflamatorio, se ha visto personas haciendo estudios de miles de personas, historiales clínicos de muchos hospitales, y con placebo. Placebo son estos medicamentos, que no son medicamentos, son pastillitas con el mismo color, pero que lo que lleva es harina, y el paciente no lo sabe, ni el médico. O sea, hacen un estudio a ver con cuál se mejora la infección o se mejora el dolor. Y entonces, muchas veces, además que el hecho de tomar una pastilla y que sea cara y de un color, ya estoy mejor, y al menos lo que lleva es harina, el efecto psicológico, que es el efecto placebo. Lo mismo que dice, yo cuando voy a ver al médico me pongo mejor, es un efecto placebo. Bueno, Antonio, voy a decir que está demostrado que lo antiinflamatorio para dolor de espalda, muchas veces el paracetamol lo que hace es efecto placebo, te alivia, pero porque tú te lo crees que es bueno, pero no por otro. ¿Y entonces qué hace una persona que tenga una patología de esas características? Otro eso, y si tiene una persona padece de corazón o tiene que estar, muchas veces pues el médico lo que hace es interrumpir el tratamiento durante poco tiempo, de vez en cuando hace análisis para ver si puede continuar tomándolo o disminuir la dosis. Muchas veces con 400 miligramos es suficiente, no hay que llegar a dosis alta para evitar complicaciones. Y en el caso de que padezca de estómago, pues entonces añadirle un protector de estómago para evitar, porque es que si no, y vigilarlo mucho, o mandarle pequeñas dosis y vigilarlo mucho para evitar que vaya a haber complicaciones. ¿Y no hay otro medicamento que pueda paliar, bueno, pues en esos efectos que tengan, bueno, un efecto similar, ¿no? Ahí están los corticoides, que son muy buenos también para las inflamaciones, pero también tienen efectos secundarios. Entonces, todos los medicamentos, todos. Tienen unos mayores, y hay personas que lo que se les manda son la morfina para el dolor. Me has preguntado, por ejemplo, los parches para el dolor, que son de morfina, y dice, yo a mí me han dado para el dolor que tengo las espaldas, porque ya he tomado de todo, uno puede tomar unos parches para el dolor, que es la morfina, pues se le manda morfina o opiáceos, que son derivados de la morfina y no tienen los mismos efectos de la morfina. O sea, en caso de gravedad, ¿no? Casos ya dolores muy intensos y que no pueden tomar antiinflamatorio. El antiinflamatorio no cura, que sepamos. Es decir, que si a ti te han dado una patada, te baja la inflamación, pero la inflamación, entonces lo que te hacen es te baja un poquito la inflamación, pero si es debido a una infección, como no tomes antibiótico, es decir, lo que hace es bajarte la inflamación, nada más, pero no te va a curar ni un hueso roto, ni te va a curar si está inflamado la garganta por una bacteria, como no tomes antibiótico para la bacteria que te provoca las ginas, la amigdalitis, te va a bajar las molestias, pero no te va a curar nada. En fin, que se ha recomendado a los médicos que reduzcan la prescripción de este medicamento, ¿no? La dosis en cualquier caso. No hay que demonizar. El ibuprofeno es muy bueno, tiene muchas indicaciones, alivia muchas molestias, pero como siempre, bajo control médico. Poco tiempo, el tiempo que diga el médico, y no tomarlo por cuenta de uno. Y menos, ya digo, si tiene asma o si tiene problemas de estómago, porque mira, yo tomo esto, tómatelo durante 2 o 3 días. Un momentito. A ver, si yo también conozco a personas alérgicas y que no pueden tomar bajo ninguna manera. Es decir, es muy bueno, pero siempre con indicación médica. Y a la dosis que diga el médico. Aquí seguro que hay cosas que se nos escapan cuando hablamos de este tema, pero ¿qué pasa ahora con el tema de la industria farmacéutica? Porque esto sin duda va a afectar, ¿no? Totalmente. La industria farmacéutica, hombre, se supone que tiene un fin para aliviar dolor, pero también un fin económico. La industria farmacéutica está para ganar dinero. Por eso las enfermedades raras, que hay, por su nombre indica, que son pocos casos, pero ahí no investigan mucho. ¿Por qué? Porque no van a ganar dinero. Y la industria farmacéutica está formada por accionistas de todo el mundo, es decir, bancos que invierten, y ahí está nuestro dinero también. Accionistas somos todos, el que tiene algún dinerito en el banco. Y dice, oye, oye, yo quiero mi interés. Y dice, no, es que está haciendo experimento y cuesta dinero. No, no, pero a mí el 2%, el 1% que me da el banco, yo no quiero saber nada de experimento. Así que la industria farmacéutica está para ganar dinero. Entonces, esto, claro, la industria farmacéutica pues intentará paliar, decir que no es tanto, y es verdad, tampoco es tanto, solamente dosis más alta, ¿no? Pero que aparte de eso hay otras cosas que nos ponen en este estudio, porque este estudio que comentamos hoy solamente nos dice que a dosis altas, elevadas, pueden provocar daños de corazón, pero a dosis normales, que manda el médico, normalmente no tiene ningún problema, ¿eh? Salvo que lo tome uno por su cuenta sin este control médico. En cualquier caso, ahora, a partir de ahora, cuando cojamos un ibuprofeno, no lo vamos a pensar, ¿no?, antes de tomárnoslo y ver si realmente lo necesitamos. Mira, tengo aquí delante un artículo de que salió precisamente en marzo del año pasado, uh-huh, de una revista, una revista americana, de American Journal Manager Care. es broma, eso es así. El American Journal of Manager Care, dice en español. En fin, ¿qué dice la publicación? Broma. Que de... en 100.000 pacientes hospitalizados cada año en Estados Unidos con complicaciones gastrointestinales por el uso de antiinflamatorios. 100.000 en Estados Unidos. Uh-huh. Y de ellas, 16.500 mueren todos los años en Estados Unidos por estas complicaciones de los antiinflamatorios. Y son miles de millones de pesetas, o bueno, de euros, los que se pierden por las complicaciones, hospitalizaciones debido a la ingestión de... Es decir, que estos son medicamentos, que el paracetamol no es agua bendita, sino que muy bueno, pero siempre mandado por el médico. Claro. Bueno, pues ese era uno de los temas que queríamos abordar, noticia del día, y bueno, de la semana pasada en particular. Vamos con otros temas, y bueno, tenemos alguna que otra pregunta acumulada de los oyentes que lo vamos a ir dejando para el final. Recuerden que pueden plantear sus dudas si lo desean. Y bueno, pues el tema previsto para la jornada de hoy es el del atragantamiento, ¿no? ¿Querías hablar sobre esto? Un tema muy interesante. Hace poco tuve conocimiento, bueno, lo presencié, una persona que se atragantó. Pero se atragantó de una manera que se llama incompleta, que es la más frecuente. Hay dos tipos de atragantamiento. Atragantamiento es cuando un objeto se introduce en la vía respiratoria y no deja pasar el aire. Y todos sabemos quién más y quién menos se atraganta con la saliva, con una hojita de lechuga, con cualquier cosa, ¿no? Los niños, con la comida. En fin, pero normalmente la gran mayoría, la inmensa mayoría, son atragantamientos incompletos. ¿Qué significa? Que se atasca, se obstruye la vía respiratoria, pero deja de pasar algo el aire. Después está el atragantamiento completo, que es cuando no pasa aire ninguno, se pone uno morado. Entonces, hay que distinguirlo. También hay que distinguir por qué se produce el atragantamiento. Es importante. El atragantamiento puede ocurrir cuando una persona está consciente, es decir, está charlando, está normal, y entonces llega un momento en que esta persona que estaba charlando con nosotros empieza a toser, se empieza a dar pitos, se pone a hacer gestos con la mano, y pues esta persona está consciente y se está atragantando, completa e incompletamente, pero se está atragantando. Pero también es que hay un atragantamiento en personas inconscientes. Son personas que se le va la lengua atrás, como se dice, que por ejemplo, personas que tienen una borrachera etílicamente, ha cogido y una intoxicación etílica, o están bajo la anestesia. ¿Qué ocurre? Que la lengua tiene unos músculos que normalmente hace que salga fuera de la boca, no fuera tanto, no estaremos haciendo burla, pero hacia adelante. Pero cuando estos músculos se relajan, la lengua por su peso se va hacia atrás. Y es como si tuviéramos un tapón. Es como si no hubiéramos tragado un gajo de naranja, lo mismo. Uh-huh. Y se atragantan con tu propia lengua. Es decir, se dice, se ha tragado la lengua, es lo que se suele decir. Ya digo, estas son personas con anestesia, personas que, o durmiendo, que toman, por ejemplo, pastillas para dormir y relajan la lengua. Hombre, no se mueren porque normalmente, pero roncan. Y el ronquido, muchas veces son personas que toman un calmante, bueno, pastillas para dormir, ansiolíticos, para el estrés, y se atragan y roncan mucho, y simplemente debido a los fármacos. Otras debido al tabaco. El tabaco muchas veces también provoca que la lengua se irrite la garganta y la lengua se va a llevar atrás y roncan mucho, o las personas obesas. Pues bien, son dos tipos de atragantamiento, en personas conscientes y las personas inconscientes. ¿Y cómo puedo yo saber si una persona se está atragantando? Pues cuando una persona tiene una obstrucción incompleta, es decir, que deja pasar un poquito el aire, ¿no? La persona, lo típico es que esta persona se dobla hacia adelante, empieza a toser rápidamente, con dificultad, a veces tiene pito, y la cara se descompone y hace señas con las manos. Es decir, para que los demás vean que se está atragantando, ¿no? Pero cuando uno se atasca del todo, es decir, cuando ya no entra nada, eso ya es una cosa muy significativa. La persona se lleva las dos manos al cuello, las dos manos al cuello. Se pone morado y con los ojos abiertos, y no puede hablar. Ese no puede ni hacer ningún ruido, ni toser siquiera. A los cinco minutos ha muerto, o antes, entre cuatro y cinco, se ha muerto. Como no actuemos rápidamente, ya sea un adulto o un niño. Es decir, este es el atragantamiento. Es decir, que yo creo que es un tema suficientemente importante, porque es muy frecuente, sobre todo los incompletos, pero que a veces, si no actuamos correctamente, podemos hacer que un atragantamiento que era parcial, que todavía podía respirar, si actuamos mal, lo podemos hacer completo y se muera. ¿Por qué? Porque le hemos metido los dedos sin mirar y le hemos atragantado más, o le hemos dado de beber, un poquito de agua, y lo que hacemos es que se lo meta más todavía. ¿Y lo del golpecito en la espalda este es eficaz? Totalmente eficaz, muy eficaz. ¿No, ¿no es aquí mejor en el pecho el golpe? Depende. Es decir, vamos a ver, ¿qué hacer? Tú me estás preguntando, Rocío, ¿qué sí, podemos cuando hacer uno tose y tose, cuando tose. Uno se está calentando? Es decir, cuando uno tose y se echa las manos, o simplemente vemos que es que no puede ni hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque se va a morir. O si es atragantamiento incompleto, a lo mejor lo echa y va a pasar más rato. ¿Y para qué no eso? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hay que distinguir dos cosas. Si es un bebé, o si es un niño mayorcito o un adulto. Por ejemplo, los bebés se pueden atragantar porque se mete un botón. A un niño de un año, ya o 9, 8 o 10 meses, que ya es un botón, cualquier cosilla que ha caído en la cuna porque los padres no dejan. Un hermanito, el padre está jugando, el hermanito está allí, y le echa al niño un bolindre, le echa un caramelito, sin darse cuenta, porque un niño chico no sabe el riesgo que tiene darle a un bebé esas cosas, ¿no? O simplemente con la comida. Tiene el niño un vómito y se atraganta el bebé. En un bebé, lo primero, si vemos que el bebé estamos con él y vemos que comiendo está tora, o vemos que hace una cosa muy rara ahí con la, en fin, lo primero que es lo que dice Rocío, darle palmaditas en la espalda. ¿Pero cómo? Poniendo al niño sobre nuestro brazo, es un bebé, lo sujetamos, con la cabecita hacia abajo, los pies hacia arriba, inclinado, sí, el brazo inclinado, y le damos golpecitos en el pecho. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante media hora? ¿Dos días? No. 5 golpecitos, fuertecitos. ¿Para qué? Para desatascarlo. Es como si cogemos una botella de plástico que tiene algo dentro y queremos desatascarlo. Ponemos la botella boca abajo y le damos golpecitos. Si no lo ha echado, si el niño no vomita o lo echa, lo que sea, después le damos la vuelta y lo ponemos boca arriba y le damos golpecitos en el pecho, pero también con la cabecita hacia abajo y los piececitos hacia arriba, apoyado en nuestro muslo o en el antebrazo. Y si vemos que tiene algo en la boca, le miramos la boquita, entonces con los dos dedos, entonces se la sacamos. Pero nunca meter los dedos a ciegas, porque lo único que podemos hacer es meterle más lo que se haya metido en la boca y atragantarlo más. Esto en el caso del niño. Hay otra cosa, Rocío, no sé si tú lo habrás escuchado, lo habrás visto, échalo al niño arriba, échalo para arriba. Así como decir, venga, échalo para arriba. No, eso es lo que puedo hacer, atragantarlo más todavía. Lo correcto es ponerlo cabeza abajo, inclinado, tampoco hace falta cogerlo por los pies, en fin, sino con la cabeza para abajo y darle golpecito. Primero 5 golpecitos en el pecho, vemos si le podemos sacar el objeto y después darle la vuelta boca arriba, también inclinado con la cabeza hacia abajo y darle golpecito en la espalda, es decir, el pecho y la espalda, y normalmente eso es lo que podemos hacer. Si por lo que sea ya ni con eso sale, habría que hacerle una reanimación cardiopulmonar, pero eso es para hacer un taller. Queríamos hacer en este mes de abril y entre mayo un taller para la AMPAS, la Asociación de Padres y Madres de los Colegios de los Niños, pero en fin, vamos a retrasarlo un poco por el problema que hay ahora para buscar local y esas cosas, porque en fin, estamos viendo y los horarios. Así que, pero yo creo que esto en las AMPA, la Asociación de Padres y Madres, pues muchos de ellos pueden tener interés porque tienen niños en los colegios y otros niños que todavía no van al colegio, están en edad todavía y pueden interesar estos temas. Así que próximamente intentaremos a través de la Escuela de Salud, especialistas ya, pues hacer un taller para la Asociación de Padres y Madres sobre estos talleres de primer auxilio en los niños. Y bueno, pues dentro además también de... También los adultos, sí. Hay otras técnicas que son diferentes. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si un adulto y no un niño pequeñito? en un adulto que se está atorando, como decía Rocío, ¿es bueno darle golpe en la espalda? Pues sí. En un adulto, lo primero, cuando está empezando a toser, pues lo primero es inclinarlo hacia abajo, agáchate. Es decir, que poner todo lo posible, agacharse con la cabeza hacia abajo y entonces le da los golpes en la espalda. No le dé los golpes en la espalda estando derecho, porque entonces lo que hacemos es atascarlo más, siempre con la cabeza todo posible hacia abajo. Le dan 5 golpes en la espalda y si vemos que no, y invitarle a que tosa. Tose, tose. Es decir, porque al toser echamos la vida hacia afuera y empujamos hacia afuera lo que le está atascando. Y dice, bueno, ¿qué pasa si tosiendo e intenta toser o no puede toser porque ya está muy atorado? Entonces ahí la técnica es la maniobra de Heimlich, que en los cursos, los talleres de primer auxilio lo explicamos, pero que consiste, ya lo explicamos aquí, en abrazarlo, ponerse una persona por detrás de él. Si está sentado, pues se pone detrás de la silla y con el puño, la persona que lo va a socorrer coloca su puño encima del estómago. El estómago está situado entre el ombligo y el esternón, un poquito más arriba del ombligo, y aprieta fuerte, comprime la barriga, comprime el abdomen para que aumente la presión y así le facilita que expulse lo que le está atascando. Y otra pregunta es, ¿y si me estoy atorando y estoy solo, qué hago? Pues si tú estás solo en tu casa y te estás atorando, te has tragado un chicle, un caramelo o alimento, lo correcto es coger, ponerse rápidamente detrás de una silla y apoyar el estómago sobre el respaldar y se hace hacia adelante, de tal manera que el respaldar de la silla te comprime a ti el estómago y eso te ayude a, y procura por supuesto a toser, ¿no? Eso te ayuda a expulsar lo que te está atascando, ¿eh? Y entonces ya digo, toser y apoyarse sobre el respaldar de una silla para que así aumente la presión del estómago y ayude a expulsarlo. Ya digo, esto, como mejor se ve, son en los talleres de socorrismo, uh-huh, que cuando alguien lo ve anunciado, ya sea por la Escuela de Salud de Especialistas ya o del Centro de Salud, cualquier otro tema, yo a todo el mundo les recomiendo que se apunte, no por nada, sino porque es que esto te puede salvar la vida a ti. Hay veces que no hay arreglo, no, porque está demasiado mala suerte, pero que muchas veces, y ya no solamente este tema, sino por ejemplo la posición lateral de seguridad. Cualquier persona que esté inconsciente porque le dé un desmayo, porque tenga una afección grave y mientras llega la ambulancia, hay que colocarlo de costado, acostado de costado. ¿Para qué? Porque si lo ponemos boca arriba le puede venir un vómito, o simplemente si tiene dentadura postiza o tenía un caramelo, siempre mirarle en la boca para que si tiene dentadura postiza o tiene un caramelo o un chicle, sacárselo y colocarlo después de lado. Porque si le viene un vómito, se le va, se puede atorar, ¿eh? Y esto es frecuente, bastante frecuente, personas que con inconscientes, que están inconscientes, esperando que llegue la ambulancia, por un accidente, por lo que sea, y la ponen boca arriba. Es decir, ante cualquier, ya brevemente, ya puestos, voy a comentar, ante cualquier persona inconsciente y mientras llega la ambulancia, mirarle si tiene algo en la boca, sacárselo y ponerlo boca abajo por si le viene un vómito. Y si estamos en un ambiente frío, en la carretera, en el campo, porque ha sido un accidente, evitar los enfriamientos, la hipotermia, abrigarlo y sobre todo se pierde calor por las superficies que están en contacto con el suelo. Por ejemplo, si está en contacto con el suelo está húmedo, que sepa que por ahí pierde mucho calor. Ponerle un plástico o un algo debajo del cuerpo y taparle la cabeza. La cabeza te pierde mucho calor, la cabeza mojada, los pelos mojados, ya digo, en el campo, en la lluvia, en un accidente, cubrirle la cabeza, eso lo sabemos con los niños chiquititos. Los bebés, uh-huh, que los papás le tapan todo la cabecita, porque si no el niño por ahí pierde mucho calor, ¿eh? Es un pequeño detalle que aprovechamos para comentar. Vamos además también con las preguntas, la sección de preguntas, y bueno, pues la siguiente dice qué enfermedades se pueden transmitir por un beso. Bueno, todo el mundo pensará la enfermedad del beso, que hemos comentado otra vez, eso de cajón, ¿no? Bueno, esta pregunta es interesante porque sobre todo en las escuelas, en los colegios, cuando un niño tiene la enfermedad del beso, pues los niños pues somos aficionados a estar juntitos, a darse besitos. Uh-huh. Además, uno le pega una torta a otro y dice a la maestra, anda, dale un besito para hacer las paces. Eso es muy frecuente. Y dice, bueno, pero normalmente no pasa nada, ¿no? Es decir, además, hay una cosa curiosa, Rocío, tú lo sabrás, pues, seguramente, o lo has escuchado, lo has comentado aquí en Radio Brique, que ayer fue el Día Internacional, el Día Mundial del Beso, conmemorando el beso más famoso que hubo de mayor duración de registro Guinness, fue un montón de horas, ¿no? Pues ahora internacionalmente, pues el Día del Beso, además se ve después de la Guerra Mundial, el famoso marinero con el beso en Nueva York, ¿no? Mm. Pues la gente, como no están aburridos, pues inventó el Día Mundial del Beso. Y pero es que además, según lo con esto, pues los médicos y los psicólogos y demás, pues han estudiado esto y recomiendan el beso en general, porque dice que aumenta nuestras defensas, han hecho estudios, aumenta nuestras defensas, un beso libera endorfinas, se encuentra uno mejor, un beso a un niño, un beso a una madre, un beso a un novio, lo que sea, pues te encuentra mejor. Una madre, una mujer ve a un niño chiquitito y le da un beso y parece que se encuentra uno mejor, o simplemente a tu familiar. Tú ves a un familiar que hace tiempo que no lo ve, le da un beso, no pasa nada, es decir, una cosa, un roce. Mm. Pero ¿y cuántas bacterias puede haber en nuestra boca? Muchísimas. Mm. El problema es que cuando, además, a mí me lo han dicho muchas personas en la consulta, don Antonio, no me beses, a mí es una persona mayor, porque en fin, a las jóvenes no tanto, pero decía, hola, ¿qué tal? Hacía tiempo que no había, al menos le daba un beso a la mejilla, ¿no? Hola, ¿qué tal? Un saludo, es muy frecuente besarse la mejilla entre personas que sí, tienen cierta estima. Don Antonio, me beses, estoy con la gripe, y es verdad, no es por el beso en sí, es por la saliva, al tener una cercanía. Pues el beso en sí, a no ser que sea un beso boca a boca, que en fin, son ya, digo yo, entre novio, matrimonio, lo que sea, o entre amigos, pero el beso en la mejilla no suele tener mayor problema, solamente igual que cuando se habla, la proximidad por la saliva. El beso boca a boca, ahí ya tiene más problemas en el caso de que uno de ellos tenga alguna enfermedad, por ejemplo la gripe, se transmite más fácilmente por la saliva, o la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. El SIDA, por ejemplo, no se transmite. El por SIDA no se transmite por la saliva, ni el ébola, ni en fin. Es decir, son enfermedades que necesitan contagio más íntimo en el caso de sangre, de semen o de otros fluidos, ¿no? Las verrugas, el herpes se puede transmitir por un beso por la proximidad, no por otro motivo, ¿no? Pero, en fin, aparte de eso, el beso es una cosa que, ya digo, personas que se quieren, que se tienen esa estima, no hay ningún problema, si los dos están sanos y no hay ninguna cosa manifiesta. Además, ya digo, según los estudios, pues aumenta el cariño entre las personas, la endorfina, el bienestar entre personas que se aprecian. Vamos con otras preguntas que sí que plantean estos oyentes a través de los medios que ponemos a su disposición. Tenemos tres de ellas, así que vamos a formularla. Un oyente comenta que en épocas de estrés siente fuertes punzadas en la zona de la frente como un calambre. Pregunta si debe acudir al médico. Bueno, si está hablando de estrés. El estrés, bueno, debe acudir, pero para el estrés. Normalmente, a no ser que sea un estrés muy continuado, que puede subir la presión, puede subir porque se liberan catecolaminas, es decir, una serie de sustancias defensivas, y entonces se contrae el vaso sanguíneo. Una persona con estrés puede tener infartos, pero no porque el corazón está sometido a la presión de la tensión alta, con el estrés sube la tensión, entonces el corazón, y a la larga, es decir, no por un día que tenga estrés, ni dos días, ¿no? Es decir, tiene que ser un estrés continuado, puede dar problemas de estómago, de úlcera, de tensión, pero la tensión en la cabeza, puede dar molestia del cuello, contracturas musculares, el estrés, y entre ellas puede tener molestia en la frente, por supuesto. Es decir, lo que tiene que hacer, si es continuado, pues un tratamiento del estrés. Además, nos pregunta también un oyente, o más que una pregunta, es una petición, que dedique un espacio a las adicciones del tabaco y el alcohol. La verdad es que ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, en varias ocasiones, de hecho. Sí, siempre, de vez en cuando comentamos algo. Hace ya algún tiempo tuvimos, ¿te acuerdas, Rocío? Un taller bastante que duró 3 meses. Sí, sobre el tabaco, ¿no? Sí, sí. Porque, en fin, me parece muy interesante. Hace ya tiempo que no hablamos de esto, las cosas se olvidan. Pues dentro de este apartado que tenemos, pues de vez en cuando pues podemos hablar y del alcohol. Es decir, sobre todo porque la gente joven, hombre, no es una cerveza lo que se toma, ni dos. Tiene muchas veces son bebidas con alta graduación y a la larga, hombre, porque un día te tomes 2 o 3 cubatas no va a pasar nada. Lo único que no debes conducir, que comprende, pero que podemos tratarlo. Lo vamos a tomar nota y vamos a hablar del tabaco y del alcohol, en pequeños apartados. Vale, y un oyente comenta que cuando te duele algo, ¿qué tipo de medicamentos son más adecuados? Ya que el ibuprofeno no es bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Te duele algo? Lo que yo decía antes al principio, me duele la cabeza, ¿qué hago? El ibuprofeno tiene estas contraindicaciones, el paracetamol, pues parece que también, que se toma uno. Yo voy a decir lo que yo tomaría. Yo, que yo sepa, no soy alérgico ni al paracetamol, ni tengo, ya toca madera, nada que lo contraindique. Yo tomaría paracetamol. Pero después de lo que he escuchado, bueno, de lo que he leído la semana pasada, este estudio tan amplio del paracetamol para dolor de espalda, para dolor de artrosis, ¿para qué voy a tomar paracetamol si me duele la espalda? Que es muy frecuente, además, el dolor de cuello. Sí, sí, sí, entonces, ¿verdad? Lo que sí recomienda a estos científicos que han hecho este estudio, dice, le hacían la misma pregunta, ¿entonces qué tomo? Bueno, en general, yo tomaría paracetamol si no estoy alérgico, que es raro. Y si tomo paracetamol, no tomo bebida alcohólica. El paracetamol tampoco lo puede tomar todos los días, ve al médico. Ahora, si es ocasional, te tomas tu paracetamol, si lo toleras. Yo además he visto un caso de alergia al paracetamol, uno solo, en 40 años. Mira que he visto miles de personas. Así que la gran mayoría lo puede tomar. Y el paracetamol, no tomar alcohol. Y durante 2, 3, 4 días, un dolor de muela, o mientras vas al dentista, te hace una endodoncia, un implante, vale. Si no, iría al médico. Si dura más de 7 días. Pero ocasionalmente paracetamol. Y ibuprofeno, hombre, si me he torcido un tobillo, ya he tomado paracetamol ibuprofeno en otras ocasiones, que ya tengo antecedentes y no me ha pasado nada, si te tomas el ibuprofeno, un día o 2 o 3, no te va a dañar el estómago, ni te va a producir úlceras, ni te va a producir daños cardíacos. El problema es cuando pasas más de una semana y ya tienes algo de corazón, tienes la tensión alta porque sube la tensión, entonces consulta al médico, porque además hay que poner un tratamiento a esa dolencia que tú tienes, si dura más de una semana. Claro, no, hombre, yo creo que el oyente está preguntando más, como yo decía al principio, se te duele la cabeza un día, dices que me tomo. Si te va bien, que si la has tomado otra vez, el paracetamol, yo tomaría paracetamol. No, yo no tomaría ibuprofeno, para un dolor de cabeza. Porque es un antiinflamatorio y los dolores de cabeza, no sé si te hayas dado un cosco con la pared, o hayas tenido, o te has caído un árbol o algo, pues no es inflamatorio. Depende del tipo de dolor. Si es dolor de cabeza, si es dolor de espalda, pues lo lógico es ibuprofeno, porque el paracetamol si no te va a hacer nada. Dice, no, yo es que tengo, me han dicho que tengo migraña. Entonces hay unos medicamentos que no es paracetamol ni es antiinflamatorio para la migraña. Sí. ¿Por qué? Porque la migraña suele ser debido a una que los vasos sanguíneos se contraen. Y entonces es un relajante muscular. No es algo dolor ocasional. Es el médico, si te han dicho que es migraña, no tomes paracetamol ni tomes ibuprofeno. Tómate algo y dices, es que yo no sé qué. Es la primera vez, ve al médico. Ya te dirá, hay medicamentos muy buenos para la jaqueca o migraña, que es lo mismo. Claro, claro. En fin, una señora pregunta que si el Aerored para beber es bueno para eliminar los gases si se usa a diario. El Aerored tiene efectos secundarios, ¿sí? Todo medicamento tiene efectos secundarios. Yo, en principio, yo no daría, yo lo he mandado, muchas veces. Cuando, en fin, en los pueblos tenemos que, yo estaba 20 años en Prado de Rey, allí no había pediatra, yo hacía pediatría. Cuando había problemas lo mandaba al hospital, un problema mayor, ¿no? Y aquí en Urique, en urgencias, nos traen a los bebés con problemas de gas y demás. Entonces, yo no creo que no, de entrada se mande Aerored. No se manda Aerored, se manda prescripción dietética, es decir, a ver qué es lo que están tomando el niño, se le hace masajito en la barriga, cosas así. En el caso ya de que el niño siga llorando como un berraco, porque hay veces que no, iría al pediatra y me mandaría Aerored u otra cosa, y durante cuánto tiempo y a qué dosis. Depende del peso del niño, depende realmente de la dieta que está tomando, si el niño ya tenía algún problema de intolerancia a algún alimento, no hace cosa que sea intolerante a algún alimento, y tú le estás dando Aerored. Y entonces, oye, quítale la causa, y mientras no le quites la causa, claro. Hay una serie de cosas, pero de entrada yo no daría Aerored a un niño, sin prescripción médica y sin que el médico me lo haya mandado. El Aerored hay que averiguar primero por qué el niño llora, y descartar que tenga algún problema, a ver si intolerante a las proteínas, o intolerante a la leche de vaca, en fin, o al gluten, es decir, el gluten es lo que está en la harina, así que, entonces, un niño puede llorar cualquier día, pero un niño que es bueno y que un día le duele la barriguita, masajito en la barriga y manzanilla del campo, esto es normal, que es muy relajante. Pero si llora todos los días tiene que haber una causa, y eso ya hay que tratarlo medicamente. Si no tiene nada, mejor. Hombre, entonces ya a lo mejor manda el Aerored, lo que sea. O a lo mejor tiene algo, le manda también algo de Aerored, pero sabe a qué dosis y durante cuánto tiempo. El Aerored, como todos los medicamentos, no manda. Eso es muy importante, porque muchas veces la dosis que aparecen en el prospecto de los medicamentos, a veces coinciden, a veces no coinciden con lo que el médico recomienda, sobre todo cuando se tratan de bebés y niños. Es que eso hay que tener muchísimo cuidado. Rocío, tú que eres mamá, todos los niños de 5 meses no pesan lo mismo. No, exactamente. Y todos los niños no hacen la digestión igual, porque unos niños desarrollan más antes y otro después. El niño con 5 meses todavía está en desarrollo. Bueno, está en desarrollo durante mucho tiempo. Y todos los niños son iguales. El pediatra tiene su historial y tiene más o menos saber qué otros medicamentos ha tomado, qué es lo que le cayó mal, si el niño repetitivamente tiene este problema. Entonces, con los niños no se juega. No, se juega con nadie, pero yo nunca jugaría con un bebé. Sí, sí, en fin, hay que, no es importante, pero sí que considerarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Desde luego. Bueno, pues se quedan las preguntas que nos han planteado nuestros oyentes a lo largo del programa en la jornada de hoy. Se nos agota el tiempo, Antonio. Sí. Para solamente terminar, decir que la semana que viene, el jueves, es el día 23 del de libro, abril, el Día Internacional del Libro. Y entonces, pues, hablando con la editorial, le voy a recomendar, bueno, le voy a pedir que, como hacemos en otras ocasiones, pues en esta conmemoración sortear un libro y haremos una pregunta durante el programa, así que aquellas personas que quieran participar, que sepa que el miércoles que viene, el día antes del Día del Libro, pues sortearemos un libro y haremos una pregunta relacionada con el Día del Libro. Voy a dar una pista. Es respecto por qué se celebra el Día del Libro, el día 23. Va relacionada por ahí. Sí. ¿Por qué ese día es el día y no el 25 de diciembre, por ejemplo? Shakespeare y Cervantes, ¿no? Algo de eso tiene que ver. Y alguien más. Otro más. El otro va a entrar en el concurso. No, tú no de pistas, tantas pistas, Rocío. Me están indicando que tenemos una pregunta más. Vamos a recogerla antes de terminar este espacio. No había yo actualizado la comunicación. Y nos pregunta un oyente ya algo más concreto sobre el, es que esto del ibuprofeno ha dado mucho de sí, la verdad es que sí, porque era muchas dudas, lo que decíamos antes, todos en casa lo tenemos. Y lo tomamos. Pero un momento, Rocío, en el blog, lo hemos comentado otra vez, en el blog holadoctorcarrion.com, yo tengo introducido, entran en internet y en la parte de la derecha, en el índice, buscan miscelánea, que es la sección 13, y verán efectos secundarios de los medicamentos. Pincan ahí y ahí verán artículos de periódico del país, un lenguaje muy sencillo, y además ilustraciones sobre este tema de ibuprofeno y otros fármacos. Lo digo para quien quiera aumentar, aunque voy a contestar esta pregunta, pero hay mucha tela que cortar con los medicamentos. Ahí pueden ampliar artículos de periódico y demás, pueden ampliar. Es que si nos ponemos a leer eso no tomamos nunca nada. No, hombre, no, es decir, en general se puede tomar, pero siempre en el medicamento, o consulta con el médico o consulta con el boticario, con el farmacéutico, siempre. Dice, claro, es que esta pregunta depende de la dolencia. Dice, ¿Nolotil, ibuprofeno o paracetamol? ¿Cuál recomienda para los dolores? Pues depende, ha dicho antes, del tipo de dolencia exacta que se tenga, ¿no? Paracetamol, sin duda. Es decir, en principio paracetamol. Pero si te duele la espalda, hemos dicho que el paracetamol no sirve. Exactamente. Entonces, si otra vez te has tomado ibuprofeno, te ha ido bien, o te has tomado Nolotil, te ha ido bien, te lo puedes tomar un día, dos, tres, pero nunca más de una semana, seguida. ¿Eh? Y Nolotil, que no lo habíamos comentado metamizol, nosotros. Metamizol, es el metamizol, es decir, Nolotil. Sí, bueno, lo conocemos Es que ahora se manda como genérico, sí. No lo comemos Nolotil, pero dice, es que ya a mí me mandan, se llama también metamizol, vale. Que es el que manda en el consultorio. Yo prefiero el ibuprofeno, el Nolotil también puede dar problemas. Yo he visto personas alérgicas al Nolotil y se han quedado muertas, ¿eh? Así que voy a referir. Y sin embargo, yo he mandado muchísimo Nolotil y las embarazadas, el Nolotil, fenómeno. Yo he mandado Nolotil en ampollas de las puestas. Bebidas para el dolor de dientes, que son como cuatro cápsulas. Como cuatro cápsulas. Una ampolla de las que te ponen en el culo, en la nalga, equivale en la dosis a cuatro cápsulas, como si tomaras la. Lo que pasa es que en vez de tomarte por boca. Entonces, para situaciones de dolor ocasional. Yo he mandado Nolotil bebido, que está amargo, se echa con un poquito de Coca-Cola o zumo, en ampollas, de estas que se ponen inyectables, y te lo quitas. Lo que pasa es que tiene que ser personas que ya antes hayan tomado Nolotil. Lo hayan tomado antes y sepan que no es alérgico, que no le cae mal, el Nolotil, el metamizol va muy bien, pero puede dar más reacciones alérgicas, mucho más, o de otro tipo que el paracetamol. Por eso no se manda. Si el paracetamol te va bien, aunque sea por efecto psicológico, efecto placebo, para lo dices, es que yo me tomo para dolor de espalda, el paracetamol me va bien. A mí me afecta placebo, pues tómatelo. ¿Y si el paracetamol? Porque el problema es que el paracetamol a veces no te quita el dolor. Pues yo tomaría ibuprofeno. Y también podría tomar ibuprofeno, y Nolotil son de la misma familia. Es como cuando decimos diclofenaco, es un antiinflamatorio también, Nolotil. Así que lo tomaría. Cuidado con la alergia y punto. Vale. Y esto que he dicho de las embarazadas, siempre consultarlo con el médico. También depende del mes de gestación que esté y demás. En fin, pues ahí quedan las dudas que planteaban nuestros oyentes en torno al consumo de medicamento para dolencias ocasionales, que bueno, pues ha generado el debate de esa información, ¿no?, sobre el ibuprofeno que se conocía recientemente. Nos vamos a quedar aquí despidiendo nuestra Escuela de Salud y agradeciendo a Antonio Rodríguez que nos haya acompañado como cada miércoles. Volvemos, si te parece, la próxima semana. Hasta la próxima semana y atento al sorteo. Atentos al sorteo entonces.